Hace 31 años estrenaba Poison de Alice Cooper y lo escuchaste aquí en Miércoles Rockero. Más Móvil te mantiene conectado. Llévate el Huawei Nova 5T, Huawei P30 o un iPhone 11 de 64 o 128 GB en cuotas con tus planes data sin límites o todo sin límites desde $35 mensuales. Adquiere el tuyo a través del WhatsApp al 323-7657, sí, al 323-7657 o en masmovilpanamá.com. Buenos días, Sonel Miller. Caballero, gracias. También Kenia Paredes, Pablo G nos acompaña, Ofi. Samuel Vázquez también está disfrutando miércoles espectacular. Gracias para ti, Samuel, por estar siempre, siempre disfrutando la mejor música de todos los tiempos. Y bien, recuerden, amigos, que muchas personas están enfrentando momentos difíciles debido a la pandemia. Dona hoy por Yapi al Banco de Alimentos y Banco General donará dos veces más para alimentar a 30,000 personas en condiciones de vulnerabilidad. Banco General, sus buenos vecinos. Estás escuchando Miércoles Rockero, Miércoles Rockero. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presenta CNN Radio Noticias. Desde Atlanta les saluda Leticia Guevara con algunas de las noticias más destacadas a esta hora en CNN. Estados Unidos reporta más de 61,000 nuevos casos de COVID-19. Además, el país suma otras 1,244 muertes relacionadas al coronavirus, según datos de la Universidad Johns Hopkins. El recuento de casos acumulados en el país es de más de 4,300,000, incluyendo más de 149,000 muertes. Estos datos incluyen casos de los 50 estados, el Distrito de Columbia y otros territorios de Estados Unidos, así como casos repatriados. Los líderes de Amazon, Apple, Facebook y Google testificarán ante los legisladores este miércoles en una audiencia, la más grande de su tipo desde que Bill Gates de Microsoft fue a Washington en 1998. Los cuatro testificarán uno junto al otro y en un giro impulsado por una pandemia, todos asistirán a la audiencia virtualmente utilizando la plataforma de conferencias WebEx de Cisco. Los legisladores interrogarán a los empresarios sobre sus negocios basados en una investigación de 13 meses. Amazon está bajo escrutinio por su uso de los datos del vendedor, Apple sobre sus políticas de la tienda de aplicaciones, Facebook por su estrategia de adquisición y su dominio de la publicidad en línea y Google por sus propias prácticas en búsqueda y publicidad. Hong Kong reporta más de 100 casos locales de COVID-19 a medida que entran en vigor nuevas medidas de distanciamiento físico. Se trata del octavo día consecutivo donde los casos totales superan la marca de 100 afectados, según las autoridades sanitarias del país. De las 118 infecciones registradas, 5 son importadas y 113 se transmitieron localmente. Entre los casos locales, 67 están relacionados con pacientes anteriores y 46 están actualmente bajo investigación. Las autoridades reportaron que de los 67 casos relacionados, 54 contagiaron el virus en reuniones sociales. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus Realidad versus Ficción con el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que le ayudarán a entender mejor este virus. Recuerden que pueden escucharlo en su plataforma de podcast favorita. Desde Atlanta les informó Leticia Guevara. Sigan conectados y bien informados a través de cnne.com. Pórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presentó CNN Radio Noticias. No te pierdas el Express Patio Sale Virtual de Deco Express. A partir del 16 de julio, aprovecha la mercancía seleccionada con detalles o últimas piezas de mercancía nueva. Puedes ver los artículos en sale en el story de nuestro Instagram @DecoExpressPTY o en los highlights. También puedes accesar a nuestra web www.decoexpresspty.com o hacer tu compra por WhatsApp

Geddy Lee, vocalista, bajista, teclista y compositor de la super banda Rush. Y por supuesto, el cantante con esa voz tan especial. Él entró a formar parte de la alineación de Rush en septiembre del año 68 por una invitación de un gran amigo de la infancia, Alex Lifeson. Bueno, desde ahí se ha mantenido como uno de los genios de la música y del rock progresivo. Bueno, hoy estamos celebrando muchísimos eventos especiales. Aquí viene otro, no solamente es el lanzamiento de canciones del álbum Back in Black y el cumpleaños de Geddy Lee. ¡Ey! Una canción que se lanzaba para esta fecha. 29 de julio del 91, Metallica presenta un clásico del metal, Enter Sandman. Fue el primer sencillo del quinto proyecto de esta banda, conocido como Metallica simplemente, o The Black Album, que vendió 30 millones de copias en el mundo. Por cierto, la voz de ese niño que está haciendo una plegaria en el medio de la canción es el hijo del productor Bob Rock. ¿Qué les parece? Enter Sandman, 1991. Para esta fecha fue lanzado este gran clásico del rock, del metal rock, trash metal, como quiera llamarles ustedes. ¡Disfrutemos! Enter Sandman. Miércoles rockero. Fruits. Enter Sandman de Metallica, 1991 fue lanzado para esta fecha. Así es, el cumpleaños de esa canción es hoy, 29 de julio. A ver, Eliezer Soriano, gracias. Jack, también Luis Vanega, Mario Luis, Octavio Abad, Mayita, Edgar Fields, Velvet Bernstein. Bueno, dice la canción del gran cerrador de todos los tiempos, Mariano Rivera. Cada vez que la pongo, alguien me escribe algo relacionado a Mariano Rivera. La canción se debería llamar Enter Sandman, entre paréntesis, Mariano Rivera. ¿Sí o no? Bueno, Iván Molina también me lo ha mencionado. Gracias a todos los que estaban participando al 6483-0541. Ya no tienes que salir de casa para comprar tus ingredientes. Motete Express te resuelve. Servicio a domicilio de frutas y verduras en Panamá y La Chorrera. Pide tu motete sancocho, maiza o de frutas y verduras con delivery gratis en órdenes mayores de $15. Ingresa a moteteexpress.com para hacer tu pedido en línea o pide por WhatsApp al 6321-4903. 6321-4903. Quédate en casa y pide Motete Express, con productos 100% naturales y, por supuesto, apoyarlos, panameños. Clásicos inmortales del rock en Miércoles Rockero. Hola, llegó el momento de vibrar con el sonido de las bandas y dúos más exitosos de la década del 80. Con estilos variados, hicieron crecer los millones y millones de la industria discográfica mundial. Estos grupos y dúos serán presentados en dos días, martes 28 y jueves 30 de julio. Sí, vienen las 30 bandas o dúos más exitosas de la década del 80. ¿Dónde más? Por supuesto, en los 80s a las 7, aquí en Antena 8. Antena 8. Todo se detuvo, menos nuestras ganas de volver. En Ricardo Pérez nos preparamos para brindarte el mejor servicio y ayudarte en este nuevo camino. Ya pueden agendar sus citas en sucursal o taller móvil y solicitar sus repuestos a domicilio gratis. Llámanos al 279-4500. Ricardo Pérez, juntos llegamos más lejos. Estamos aquí para ti, porque el motor que nos mueve eres tú. Y queremos volver a verte pronto, por eso seguimos adelante. Gracias a nuestros héroes que hacen posible que sigamos estando en tu camino. Juntos lo lograremos. Quédate en casa. Delta. Tus noches de cuarentena se hacen más llevaderas con tu nuevo programa Desde el Balcón, de lunes a viernes a las 10 de la noche. Alessio Gronchi les acompaña con la música de siempre, comentarios, saludos y curiosidades. Desde el Balcón, un aporte para que termines tu día de manera positiva y sin malas noticias. Anótalo a las 10 de la noche de lunes a viernes en los 100.1 de Antena 8, la radio como debe ser. Antena 8. En el aire. Buenos días para Omar Fernández, también Luis García, Manuel Pinel, Ricardo Merino en sintonía de Miércoles Rockero en los 80s a las 7. Bueno, les comentaba que muchos artistas lanzaban sus álbumes, canciones, pero hay algo también muy interesante. Hoy, en el año 1969, hace 51 años, el álbum titulado simplemente Yes fue lanzado. Dos de las 8 canciones en el disco son covers, en el que la banda altera masivamente las composiciones originales para imprimirles un característico estilo psicodélico. Fue el debut de la banda británica de rock progresivo Yes, 1969. Es una banda que recuerdan muchos por este clásico del 84, Owner of a Lonely Heart. Así que es otro de esos grupos importantes que ha sido lanzado para esta fecha, para el mes de julio. Pero ellos en el año 69 iniciaron. Movie sound. You always live your life. Never thinking of the future. miércoles rockero. Owner of a Lonely Heart alcanzó el número uno en el año 84. Madisa nos acompaña en esta mañana, dice, alegrando nuestro corazón. Que pifia los ochentas a las 7. También Ricardo Lescano. A ver, también Pedro Castillo dice que siempre pensó que esa canción del grupo Yes pertenecía a Air Supply por las voces. Bueno, no, es del grupo Yes. Y hoy estamos en miércoles rockero. Bueno, ya que el álbum del grupo AC/DC está de cumpleaños, Back in Black, vamos a tocarles otra canción más de este super álbum. Ya escuchamos en la hora anterior You Shook Me All Night Long. Sí, lo disfrutaron. También Hell's Bells. Ahora aquí está Shoot to Thrill. Claro que sí. Es el estilo de miércoles rockero. Melissa, me gustó lo que dice. Dice, eso, amigo, heavy rock para los que estamos en las trincheras luchando contra el COVID-19. Así, es un hisopo con rock mental. Gracias, Melissa. Seguimos. Miércoles rockero. Yeah.

Don't Cry the Guns N' Roses, Desiré Janet, buenos días, Juan Justiniani, también Iván Peñalba y Meli, que está laborando y escuchando Antena 8. Meli, buenos días, Great Language Academy, somos tu mejor opción, aprende inglés con profesores experimentados y especializados, metodología innovadora, grupos reducidos, 100% interactivo, adaptado a tus necesidades, club y tutorías gratis para nuestros estudiantes. Próximos cursos, 10 de agosto, 30 de descuento, sí, 30% de descuento si te inscribes antes del 31 de julio. Llámanos al 6707-0663, 6707-0663 o info@glacpty.com. Seguimos con The Police. Buenos días para Héctor Pinto, que acaba de mandar su mensaje al WhatsApp 6483-0541. Aquí viene Synchronicity 2. We can't hear anything.

Mysterious Ways del grupo U2 aquí en la radio, como debe ser miércoles rockero en los 80s a las 7. Buenos días, Tamara de León. Gracias por acompañarnos otra vez cada mañana. Bueno, recuerden, Más Móvil te mantiene conectado. Llévate el Huawei Nova 5T, Huawei P30 o un iPhone 11 de 64 o 128 GB en cuotas con tus planes data sin límites o todo sin límites desde $35 mensuales para ustedes. Adquiere el tuyo a través del WhatsApp al 323-7657, repito, 323-7657, o en masmovilpanamá.com. La señal de Panamá está aquí cuando más la necesitas. Aquí está Def Leppard. Miércoles rockero. Let's go. Y llegó el momento de despedirnos, amigos. Gracias a todos por la sintonía cada mañana de Flipart, Let's Get Rocked y ahora Poison, Talk Dirty to Me. Recuerden, mañana seguimos con más de esos super grupos de los 80s, grupos y dúos. No se lo vaya a perder mañana. Miércoles Rockero. Antena 8 presentó